ti y solo haces despreciarme. Solo te pido es que regreses, mujer, para que le des calor a mi cariño. Mi corazón siempre te ha sido fiel. Regresa pronto a mí porque tú eres mi destino. Porque nací solamente para ti y no valoras mi pobre sentimiento. Solo te pido es que regreses a mí porque aligeras me mata el sufrimiento. Yo no te ofrezco brillantes ni riqueza, solo te brindo mi pobre corazón. Aquí te espero con mi alma y con mis penas y cuando llegues yo mataré el dolor. Yeah.